Concurso de carteles, no más bloqueo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba y la Oficina Nacional de Diseño convocan al concurso de carteles, no más bloqueo. Los carteles deberán reflejar el reclamo de Cuba y de la comunidad internacional de poner fin al bloqueo impuesto por Estados Unidos a nuestro pueblo. Para mayor información, los interesados pueden escribir a los correos electrónicos comunicacion.ondi@gmail.com y cubaversusbloqueo@gmail.com. El plazo de admisión vence el 17 de agosto y el resultado se dará a conocer el 5 de septiembre de 2017. Concurso de carteles, no más bloqueo. La Sierpe, el municipio más joven de Cuba, sede del acto por el 26 de julio en Sancti Spíritus. Por sus resultados en la producción lechera, la economía y los servicios. El sábado 22 de julio a las 7 de la mañana en la Plaza de la Revolución de la Sierpe, los espirituanos no dejaremos morir las ideas del maestro. Como en 1953 junto a Fidel, por nuestro honor de hombres, ya estamos en combate. Los espirituanos están en 26. Radio Sancti Spíritus en verano. Contemporánea en su tradición. Son las 7 en punto. Radio Sancti Spíritus presenta a Carlos Figueroa y Froilán Fontela en La Otra Esquina. Buenas noches, Sancti Spíritus, aquí estamos ya en La Otra Esquina, Froilán Fontela y, muy buenas noches. Y Carlos Figueroa. ¿Cómo le va? Usted? Muy bien, no, encantado bien. De la vida, viviendo intensamente cada uno de los días de esta semana y viviéndolo con emoción, con ganas, poniéndole ímpetu a cada uno de los pasos que uno da. Bueno, lo cierto es que hoy es un día agradable, ha hecho un sol que raja las piedras en Sancti Spíritus. Todos estos días nos hemos estado mojando. Así mismo. Antes de llegar al programa o después de terminar también, el programa. Hoy también, de sudor. Sí. Del calor. Sobre todo de sudor. Yo tengo que seguir trabajando. Así mismo. Bueno, lo cierto también es que estamos muy contentos de que usted nos esté acompañando a través de nuestro grupo de Facebook, La Otra Esquina, o a través de nuestra cuenta en Twitter, @otra_esquina. Hoy hemos dado ingreso al grupo de La Otra Esquina. A bastantes personas. Como a 15 personas más, lo cual nos da mucha satisfacción. Y quiero comenzar este programa. Siempre nosotros tenemos un tweet para que todo el mundo responda. Y las redes hoy se han calentado en una hora antes de salir al aire, desde las 6 de la tarde. Pero quiero comenzar con algo que me encontré en mi Facebook y que vale la pena. Es una pequeña croniquilla de mi amigo el periodista Yuris Nórido, que dice: los miércoles en el preuniversitario era la noche de la recreación. Lo recuerdo. Los muchachos bailaban hasta cerca de la medianoche, discoteca, baladas, pero sobre todo salsa. Yo no sabía ni sé bailar casi nada, pero me sentaba en una esquina a ver las evoluciones, algunas complejísimas, de mis compañeros. Anhelaba aprender a bailar, pero no tenía el talento, o quizás me faltaba autoestima. Ayer escuché en un almendrón Gotas de lluvia del grupo Nietzsche, que era el tema que más me gustaba por aquellos años. La nostalgia golpea cuando uno no lo espera. Se me aguaron los ojos y recordé. Nada, que recordó parte de la banda sonora de su vida. 7:03. El tuit de hoy, @otra_esquina. La pregunta de 140 caracteres que puedes responder ahora por Twitter, Facebook o nuestros teléfonos 4132-7725 y 4132-7703. Sígueme, que yo te sigo. Sus mensajes me demuestran que son mis amigos. Sígueme, que yo te sigo. Sígueme, que yo te sigo. Tú me escribes y yo te escribo. Sígueme, que yo te sigo. 140 caracteres para decirme que me quieres. Sígueme, que yo te sigo. Manda tu mensaje, please. Te juro que no te olvido. La otra esquina. El Twitter. ¿Cuál es la banda sonora de tu vida? Esa es la pregunta que tenemos hoy en redes sociales. Hay muchas respuestas, hay gente que ha dicho, vamos. Temazos. Temazos. Que yo de verdad agradezco mucho que lo hayan recordado, porque incluso me han recordado temas. Por ejemplo, Alain García dijo Titanic o Moulin Rouge. ¿No? Uh-huh. Y yo le dije, se parece a ti. Mucho, se parece muchísimo mucho, a él. Mucho a él. Marino Luzardo, el presentador de la televisión, que también nos sigue, me dijo The Way You Were y Gentle, uh-huh, de Barbra Streisand. Y yo, oiga, coincido, fíjate. Una vida. Yo también soy de Bárbara. Amante de Barbra Streisand. A mí me gusta mucho. Sí, sí, cómo no. Mucho, claro, esa no es la banda sonora de mi vida. Si yo le tuviera que poner música a mi vida, traté de buscar el tema aquí y no lo encontré. Entonces tuve que buscar un tema aleatorio, ¿no? Uh-huh. Que es un tema nada más y nada menos que de Ernesto Lecuona, que compuso para María de Los Ángeles Santa, Mariposa. Pero lamentablemente no está aquí en los archivos de esta emisora. Y no se me ocurrió, va, traerlo de la casa, porque es una canción, a mí en lo personal, que siempre me ha acompañado, y en los momentos más difíciles de mi vida pongo esa canción, que es viejísima, de los años 40, pero que a mí, creo que es de los años 40, no, nunca me he puesto a precisar, a mí realmente me agrada muchísimo. Porque es así como lo decía el propio Yuris Norido en su crónica de 100 palabras, uh-huh, la música rápidamente nos transporta a una época. Creo que los sentidos que más rápido nos transportan a una época son sobre todo el oído y también el olfato. Claro, nos hemos desarrollado mucho. Hay una aplicación, uh-huh, que te monta la banda sonora de tu vida solo poniendo la fecha de tu cumpleaños. Así es decir, mismo, mira. Te dice, la música que lleva tu vida, sí, es esta. Si eres una amante aplicación de la música, solo necesita la aplicación la fecha de tu cumpleaños. Y a partir de ahí, hace una recopilación de algunas de las canciones desde entonces hasta el día de hoy. O sea, un viaje por el pasado que trae buenos recuerdos, porque somos muchos los que nos identificamos con una canción y la asociamos con un momento de nuestra vida. A través de la plataforma de internet Spotify, que es una de las más grandes distribuidoras de música, se puede escuchar grandes éxitos del año en que naciste y luego una lista, escucha qué interesante, que se divide en tus épocas escolares. O sea, la música que te marcó en la primaria, la que te marcó en la secundaria, la del pre. Ahí es cuando empieza a aparecer temas que te hicieron bailar en las discotecas. Si alguna de la lista es simplemente genial, te la puedes guardar para seguir disfrutando de la música siempre que necesites tenerla a mano. Por si no tenías suficientes listas ya, pero claro, recuerda, está presente una parte de tu vida. Si no tienes la opción, lo puedes descargar y tenerlo. El único problema es que empieza a contar desde los años 50. Así que para averiguar qué escuchaban tus abuelos, te lo tendrían que decir ellos. Nosotros, en cambio, bueno, le podemos enseñar qué sonaba el año en que nació y tal vez recuerden algún tema. Unas 25 canciones resumen tu primer año de vida y gracias a esta lista de esta aplicación, las listas siguientes tendrán la sensación de devolverte a verte crecer durante todo eso. Ya todo esto está. El link es retro.am. O sea, así se llama la aplicación. Es una aplicación online. Retro Jam. Es la aplicación. Ajá. Tiene que descargarla. Tiene que pagar para. Retro con J al final, punto AM. No, tengo que aclarar todas esas cosas, porque de pronto alguien que nos está escuchando en la wifi de Sasa el Medio, que está de estreno, o en la de Trinidad, de pronto dice, o en la de la Casa de la Guayabera. Vamos a buscarla a nosotros, Colón. A ver si puede cargar algo aquí. De todas maneras, la prueba contigo. Por favor, sale. Yo traté de hacer la prueba conmigo, pero como es de los 50 para acá, no quise complicarme mucho en eso. Son las 7:08. Ahorita voy a estar conversando con alguien que la música forma parte de su vida las 24 horas del día. Usted siga con nosotros, que estamos en la otra esquina. Empecé a recibir SMS y eso desde ahora mismo. Bienvenido. Si acaba de llegar, si está cocinando, no se preocupe. Solamente queremos acompañarle desde esta, la otra esquina. En vivo por las redes sociales. Vive la experiencia de participar de nuestros temas en el grupo de Facebook La Otra Esquina y en el Twitter @otra_esquina. Vamos a saludar todos con tremenda gritería y tremenda bulla y tremenda sabrosura a las más de 250 personas de todo el mundo que nos están siguiendo ahora mismo por Facebook y que vamos a aprovechar y vamos a saludar, porque estoy pero más que segura que entre esos 250 personas debe haber mucha, pero que mucha gente de Santi Espíritu. Si tú 40 caras quieres para decirme que me quieres, sígueme que yo te sigo. Manda tu mensaje, please. Siete con 7:09. ¿Cuál es la banda sonora de tu vida? Lo puede contestar en nuestro grupo en Facebook, o también lo puede decir, si usted lo desea ahora mismo, a través de nuestra cuenta en Twitter, @esquina, o de los teléfonos habituales. 4132-7725 y 4132-7703. Bueno, hay varias opiniones al respecto, porque la pregunta está por todos lados, no solamente en el grupo, también está en mis cuentas personales, en la de Froilán, a las cuales usted puede acceder libremente. La mía es Carlos Figueroa, la de Froilán Fontela, y ahí siempre ponemos las preguntas, el soundtrack del programa de radioteca.net, lo compartimos en link para que todo aquel que quiera descargarlo dentro y fuera de Santi Espíritus y de Cuba, pues pueda hacerlo. Tenemos muchos seguidores fuera precisamente de nuestro país y de nuestra provincia, lo cual nos agrada muchísimo, porque es una manera u otra de hacer radio. Por ejemplo, Julio César Mejías Cárdenas, que es el editor jefe de la agencia Prensa Latina en La Habana, dice Carlos Figueroa, esta de Gustavo Santaolalla, para El Secreto de la Montaña, es bello. Espectacular. Espectacular. Es verdad. Es verdad. Y también dice, o esta de Federico Yusit, En el Secreto de tus Ojos. Uf, sin comentarios. Seguro que sin comentarios. Bueno, hay más comentarios aquí, mucho más comentarios. Miguel Fernández Martínez, corresponsal de Prensa Latina en Caracas, Venezuela, que nos está escuchando vía radioteca.net, dice, Carlos, aunque yo estoy al 25%, te mando lo que más disfruto. No está al 100. Bueno, la banda sonora del Padrino, de Nino Rota, de The Good Father, bueno, sí, para las personas que nos están siguiendo también, y que yo sé que esa música, que las bandas sonoras de películas, forman parte de nuestras vidas, de muchas películas, buenas películas. Voy a conversar ahora con un músico espirituano, con Reinaldo Méndez, pero que todo el mundo le dice Machi, ¿verdad, Reinaldo? Buenas noches, Machi, ¿cómo tú estás? ¿Me escuchas? Muy bien, muy bien. Muy bien. Estamos preguntando cuál es la banda sonora de la vida de una persona. En el caso tuyo, ¿cuál es tu banda sonora? ¿Cuál es ese tema musical que te acompaña toda la vida? Bueno, realmente son muchas, Carlos, porque bueno, desde pequeño tuve inclinación por la música y he amado tanta música buena que he escuchado en mi vida, realmente, que remitirme específicamente a una quizás fuera un poco atrevido, quizás que fuera inexacto el momento de plantearte, porque es que realmente, sobre todo mi pasión es la música cubana, por supuesto. Tal es el caso, bueno, que me incliné por eso, y lo único que he hecho toda mi vida, o sea, le he dedicado mi vida por completo a la música. Yo lo sé, pero siempre hay un tema, Machi, que a uno, de verdad, le cambia la vida. Cuando tú comenzaste en la música, por ejemplo, ¿qué fue lo que te inspiró? Tenías que haber escuchado algo que resultara muy, muy, muy atractivo. De hecho, hoy integras el trío Colonial, uno de los más bellos tríos que tiene Santi Espíritu, ¿verdad? No, por supuesto. realmente, Carlos, siempre hay canciones que te han ido marcando en el transcurso de la vida artística de uno, por supuesto. Pero realmente yo comencé desde pequeño bebiendo de la fuente de la trova tradicional. En mi casa se oía mucho esa música. Yo oía mucho a María Teresa Vera, a los Matamoros, teníamos unos discos muy viejos que oíamos todo eso. Después, bueno, empecé porque yo realmente nunca, no había sido triero, como se dice vulgarmente. Yo comencé fue con los compos que le llamaban, ¿no? Hacíamos música moderna. Cuando nosotros comenzábamos, estaban muy de moda los pasteles verdes, los terrícolas, etcétera. Entonces realmente comenzamos haciendo ese tipo de música. Te estoy diciendo lo que es en el ejercicio como tal de la música, como aficionado en este caso. Ahora, si tú escogieras una canción, Machi, que fuera para que todo el mundo te recordara el resto de su vida, y cada vez que escucharan esa canción se acordaran de ti, ¿cuál sería? Pero me estás hablando de un tema mío o de una canción X. Cualquiera, tuyo o no. A ver. Bueno, realmente hablándote de los míos, bueno, pues realmente mis canciones más conocidas es Canción de Serenata, que es el programa el tema del programa, perdón. También a Santi Espíritu es un cantar, que es con el que despide las emisiones de Radio Vitral. Son canciones las más conocidas, canciones de las que yo puedo decir de alguna manera agradecido porque me han dado a conocer, pero tengo otras que las considero superiores, pero que realmente no han tenido la dicha de ser tema de programa y por tanto descansan en el disco duro de una computadora, tanto de la emisora provincial como municipal, esas no se ponen. Claro. Pero por ejemplo, yo te pudiera hablar de Tu Musical Belleza, te pudiera hablar de Tú Eres el Motivo. Son ahora, canciones que yo considero de las mejores que yo he hecho modestamente dentro de lo que me permiten mis escasas posibilidades como artista. Claro, pero tú sí no concibes la vida sin música. No, absolutamente. Yo le he dedicado mi vida por completo a la música, cosa que a pesar de las altas y bajas que hemos tenido, pues no me arrepiento, porque realmente en el fondo siempre se me ha retribuido. Me refiero a lo que es la parte artística, ¿no? Ajá. Porque he podido apreciar, por ejemplo, nosotros en muchas actuaciones que hacemos, nos piden canciones precisamente de la autoría mía, o sea, del repertorio propio del trío. Es algo un poco sui generis y se puede ver, ¿no? Porque nosotros acá en provincia no tenemos acceso a hacer muchas cosas, ¿no? Es verdad. Pero entonces, a pesar de eso, se han impuesto en el gusto popular. Entonces me satisface mucho de que me piden no canciones de fulano, de mexicano, no, nos piden precisamente las canciones que son repertorio propio del trío, o sea, canciones de mi autoría. Eso me da una satisfacción enorme. Bueno, yo te agradezco muchísimo, Reinaldo Machi, para todos los artistas, los intelectuales espirituanos del Trío Colonial de Santo Espíritu, que hayas accedido a conversar conmigo unos minutos aquí en la otra esquina. Este es tu casa, es tu programa y siempre te vamos a recibir con mucho agrado. Y yo siempre digo que los espirituanos tienen uno de los himnos más regios que se puedan tener. Si algo define en cualquier parte del mundo a un espirituano es este tema musical, que lo voy a traer por tu trío, por el Colonial, que es Pensamiento. Y lo vamos a disfrutar porque creo que no hay un espirituano o espirituana que no pueda en algún momento pues disfrutar de una pieza así. Es más, voy a hacer un cambio de bola, no me voy a ir con Colonial, me voy a ir con la Orquesta Riverside, porque ya esto no se pone nunca en la radio, Machi, estoy seguro de eso. Pero te agradezco gentilmente que estés conmigo y que hayas estado en la otra esquina. Aquí está sonando como el primer día. Vamos a ver. Gracias a ti, Machi, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Sabor, sabor. Pensamiento, dile a Fragancia que yo la quiero, que no la puedo olvidar, que ella vive en mi alma. Anda y dile así, dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Anda, pensamiento mío, dile que yo la venero, dile que por ella muero. Anda y dile así, dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Pensamiento, dile a Fragancia que yo la quiero, que no la puedo olvidar, que ella vive en mi alma. Anda y dile así, dile que pienso en ella, aunque no piense en ti. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Anda, pensamiento mío, dile que yo la venero, dile que por ella muero. Anda y dile así, dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Acompañamos. Estás escuchando La Otra Esquina, una producción de Radio Santispíritus. Estamos en Facebook en el grupo La Otra Esquina y en Twitter en nuestra cuenta @otra_esquina. Nada más parecido a ti. Contigo. En algo no se ha equivocado esa aplicación. No, estamos buscando en la aplicación. Yo me quedaba, fíjense que yo no he hablado más porque he estado buscando. Es una aplicación para los que acaban de sintonizar. Claro, claro. Que usted puede descargar para su teléfono, uh-huh, para su tablet o su computadora. Voy a buscar a Lidicen, ajá, usted explica. No, déjale la de Lidicen. No, voy a buscarla. Usted pone la fecha de nacimiento y ella aleatoriamente. Sí, pero el problema es que aquí, esta es la versión gratuita. Ah. Llega hasta el 66. Sí, porque hay que pagar. Del 66 hacia abajo. No puedo buscar. Así que Lidicen, uh-huh, voy a buscar tus 15. ¿En qué año fueron tus 15? Tampoco cabe. No cabe tampoco. Conmigo casi no se equivoca. Contigo. Casi. Bueno, mira, yo le voy a decir, usted me va diciendo qué él experimenta. Cuando usted cumplió un año, eran los brincos, un sorbito de champán. Sí, sí, es verdad. Sí, puede ser, ¿no? Pues, no, claro. Es 65, sí, claro. La fiesta de 15 de Carlos Figueroa cerró con Julio Iglesias, hey. Yo no hice fiesta de 15. Bueno, pues para darle un poquito pero más de brillo. A mí me gusta Julio Iglesias. Uh-huh. Nunca lo he negado. No. No, para nada. Adoro a Vivaldi, también, a Mozart y a Carlos Varela, pero a Julio Iglesias también, porque sí es la banda sonora de mi vida. Dime. Cuando... Aunque no, hey, precisamente. A los 24, Queen, I Want It All. Ah, por supuesto. Claro, ya esa edad era edad de música de Queen. Y cuando usted cumplió 37, en el 2002... El día de su cumpleaños, esta canción era la que más sonaba en la radio, en las televisiones, en todos los lugares. Y yo lo anunciaba hasta por radio. Las Kekchu con ACRG, ja, de, ¿se acuerda, eh? Yo soy locutor de hoy. Yo las mías, bueno, cuando cumplí 15 años, el 2005, James Blunt, el británico, con You're Beautiful. Mire usted, yo ni me acordaba de eso. Y es cierto, sonó muchísimo en toda la radio. Busqué... vamos a buscar a Lidice. en el 70. Vamos en el 70. En 1970, Palmero, ¿qué edad usted tenía? No recuerda. Bueno, dice que los diablos, un rayo un de sol. Un rayo de sol. ¡Oh, oh, oh! Era Lidice Palmero en el 70. ¿Qué edad tenías, Lidice? ¿Yo? Sí. Tenía como 10 años. Como 10 años. Eso no se lo mira nadie. Bueno, lo importante es que nosotros podamos saber cuál es la banda sonora de su vida. Tengo aquí en línea telefónica. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Con quién hablo? Habla con su amigo Francisco. Ajá. Y bueno, estaba muy adaptado ya a esta hora a llamar el otro programa que había, pero veo que este programa que ustedes tienen es un programa tan importante para recordar verdaderamente todos los años, de verdaderamente que tiene su música desde niño, que tiene su música preferida, que esto se ve muy poco. Vaya, poder tener la oportunidad de expresar como el que ustedes le da al pueblo espirituano y mucho más con este programa. No, gracias, de verdad. Lo que pasa es que este es un programa que estamos en la época de verano, o sea, la programación habitual está tocando el fondo. Estamos por el verano. No, pero está muy importante este programa. Que yo lo que quería decirle, bueno, que en mi época de niñez, yo, de verdad, yo amaba a los que están con Daniel Santos. Ajá. Yo amaba a Orlando Contreras. No digo yo, pero ahora mismo, Francisco, si usted tuviera que escoger, yo puse pensamiento porque creo que todos los espirituanos, qué bien. Cualquier espirituano, siempre tiene pensamiento en su banda sonora. Es decir, donde quiera que esté, uno lo escucha y a uno se le salta el corazón. Y de verdad, yo no soy espirituano de nacimiento, sino porque me da la gana. Y entonces, cuando estoy en otro lugar que no es Santo Espíritu y escucho pensamiento, me da muchísima nostalgia porque yo adoro esta ciudad y a su gente, porque con ellas vivo, con ellas convivo, son los que me dan el poquito de sal, el poquito de azúcar. Aquí no tengo familia cercana, sanguínea, quiero decir. Y mis vecinos son mis mejores familiares. Pero le quiero decir algo. Siempre hay una canción que uno salva, es esa canción que a uno le recuerda todo y que es su banda sonora, es su música. Bueno, mi banda sonora, mi música en este momento, si tuviera la oportunidad de oírlo por una estación de radio, por un lugar tan importante como el nuestro, como esta audiencia radial que tenemos nosotros en Santo Espíritu, de verdad. Yo quisiera estar siempre oyendo a Daniel Santos de aquella época. Daniel pero Santo tenía, con la Sonora Matancera. Sí, pero con la Sonora Matancera. Pero teníamos de aquella época también, recientemente, de cuando yo era joven, que cuando aquellos no veían las oportunidades que tenía la juventud hoy de estar en 20 lugares en música. Vaya, hay que reconocer a los príncipes, los espirituanos que no se oyen ni nunca lo ponen en nada. Hace falta que la gente sepa, claro, de que eso fue una música que no hace todavía vivir. Yo soy jovencito, déjeme decirle que yo en estos momentos tengo 79 años, oye, pero soy amante a la música y soy muy amante a la buena música. Bueno, lo invito los domingos a las 9:30 a.m. para que se encuentre con Gaspar Marrero, que es toda una institución. Este amigo mío. Y conmigo estamos los domingos a las 9:30 también en Radio Santo Espíritu, en otro programa que se llama La Nota Oculta, y ahí hablamos de todo eso, los domingos a las 9:30 a.m. ¿Cuánto le agradezco que usted esa invitación tan generosa que usted me ha hecho? Y va a poder escuchar a Daniel Santos, si no me equivoco, este domingo. Ah, qué bien. ¿Va? Muchísimas gracias y conserve ese programa que es de mucha utilidad para todas las edades. Gracias, muy amable, Francisco. Buenas noches. Bueno. Son las 7:26. Radio Santo Espíritu está presentando a Carlos Figueroa y Froilán Fontela en La Otra Esquina, nada más parecido a ti. Saludo para todos los que se van incorporando al sonido de La Otra Esquina. Usted tiene muchas opiniones hoy en las redes sociales, Fernando Fontela. Sí. ¿Cómo está Twitter? Bueno, no me Twitter, ha hablado casa de nada de Twitter hoy. Twitter está muy bien. Agradecemos a Carlos Hermes América, que está con nosotros a través de siempre de internet y de Twitter. Estamos publicando constantemente. Dianelis le dio like también. Ajá. ajá, a nuestro, a una foto que tu, tuvimos. Esto ya son notificaciones de hace unos días, pero bueno, seguimos ganando seguidores. Ahora mismo la otra esquina tiene 65 seguidores, gracias a todas las personas que nos siguen. Claro, y Twitter no es asequible para todo el mundo, claro, ha cerrado la posibilidad los cubanos de abrir nuevas cuentas. Es una pena, ¿verdad? Estoy buscando en la aplicación, me quedé conectado con la aplicación. Fíjese, cuando Camber tenía 12 años, sonaba una canción que a mí me gusta muchísimo. Yo la escuché ahora cuando Rafael hizo el disco 50 años después de su carrera artística, invitó a este gran cantante. A mí me encanta Rafael. Bueno, a mí también me gusta mucho Rafael. No, pero yo nací en el 90. A ver, ya Rafael en el 90 era Rafael. Era lógico que me llegara. En el 70 era Rafael. Mira, lo que pasa es que Rafael, en el disco 50 años después, graba esta canción que a mí, desde que lo oí, me encantó. Víctor Manuel, Quiero Abrazarte Tanto. Pero esta canción la lanzó Víctor Manuel cuando Camber, nuestro realizador, tenía 12 años. ¿Te recuerda? Asocia, mira cómo hace, mira, para atrás, él dijo, para atrás bastante. Bueno, estoy buscando aquí a algunos de los comentaristas, los vamos a sorprender con su fecha de nacimiento y la canción de ellos. Lo vamos a enviar, además. Bueno, nosotros tenemos la opción de estar junto a usted aquí a través de las redes sociales y de las frecuencias de Radio Santi Espíritu. Tengo a alguien en línea a esta hora con quien quiero conversar. Buenas noches. Noche, compañero. Es de aquí del municipio de Fomento y Dalia Vacenaga. Quiero opinar de las orquesta que a uno le agrada. Yo, no, fíjate, más que de la orquesta que te agrada, mira, más que de la orquesta que te agrada, es de la banda sonora de tu vida. Es decir, a ver, esa música que cuando tú la escuchas te dan ganas de vivir porque te recuerda un momento importante o triste o feliz de tu vida. Es la canción que te define el gran amor de tu existencia, sea por un hijo, por tu mamá, por tu papá, por tu esposo, por tu novio. Es decir, esa banda sonora. Bueno, a mí lo que siempre me ha gustado es la salsa. Juan Luis Guerra siempre me ha gustado. La bachata. Y bueno, hay canciones a veces que a uno le da sentimiento por la madre, por el padre, por el... Pero a mí lo que me gusta es mucho, siempre me ha gustado la salsa, que la salsa por lo menos te vive, te da ganas de bailar, de reír, de no sé. Porque a mí las canciones suaves, esas, me gustan, pero esa vez se le da a uno mucha tristeza. ¿Tú crees? Siempre, toda una vida desde jovencita, yo tengo 47 años, nací en el 70, y siempre todo lo que me ha gustado es la salsa, la cumbia, la... las orquestas así como los bambán, la orquesta al revés, cosas de moverse, porque sufrimiento, ¿para qué? Yo sé que las canciones bonitas de, ¿cómo se llama?, de Julio Iglesias, de Marco Antonio Solís, son bonitas, pero no me gusta mucho la tristeza. ¿No te gusta la tristeza? No. Bueno, de todas maneras, es bueno saber que la banda sonora de tu vida... Es la 440. Es la 4, Juan Luis Guerra con la 440. Mira tú. Mira tú, eso bien. Pasa. Oye, gracias, de verdad, es un placer. Y un saludo para todos los y las fomentenses que nos están escuchando, a los que van a tomar café en La Modelo, que hacen un excelente, el mejor café. Me colgaron el teléfono, Cam, gracias. Que se van a tomar un café ahí en La Modelo, el mejor lugar para tomar café de... Esta semana tengo que ir por allá por Fomento. ¿Ahí? Sí, tengo que ir a cuestiones de trabajo y me debo un café. Mire, usted, si te quedas por la noche a dormir en Fomento, te vas para el cafetazo después de las 10 de la noche. Se pone bueno. Allí va. No es que se ponga bueno, que es un buen lugar. Para ver muchos jóvenes. Ya. Se pone bueno. No, pero yo voy a trabajar. De servicio. No me da tiempo. Estuve buscando en esta aplicación curiosa que hemos encontrado hoy de la banda sonora de tu vida. Y primero busqué al buen amigo de la otra esquina, Miguel Fernández Martínez, que es el corresponsal de prensa latina en Caracas, Venezuela. Miguel Fernández Martínez nació el primero de mayo del año de 1959, es público en Facebook. Pero bueno, no llegamos. Acuérdese que del 65 no bajamos. Entonces nos quedamos en el año 1968 cuando Miguel tenía 9 años. ¿Usted sabe qué sonaba allí? La Maciel con su La La La. Dilo. Hay que traer órbita para acá. Hay que traer allá. Y buscamos a la buena amiga Elena Carrasco Brioso, que está en Ciudad de Panamá escuchándonos. Ella muy sutilmente puso su fecha de nacimiento, 27 de abril, pero no puso el año. Ajá. Elenita, cuando en el año, aquí lo tengo, aquí, en el año 68. Me vas a buscar problemas con mis amigos. El cumpleaños suyo, usted lo festejó con José Luis Perales y la canción Sí. ¿En el 68? Sí, aquí En el 76. Ah, en el 76. José Luis Perales con sí, en el 76. Porque Elena es mucho más joven que yo, tengo 52 años ahorita. La semana que viene es mi cumpleaños, Liz. La música de Lenita el día de su cumpleaños. A mí me gusta la Nutella y el café. Sí. Sí. Saludos para todos ustedes. Bueno, lo pueden buscar esta aplicación. Estoy seguro que para una conversación entre amigos, acompañarlo con un buen café y si aparece una Nutella mejor, esta y además poner la música aparece. Y recordar, y decir, qué bueno, esto me transporta a mí. Fíjate que no es lo mismo escuchar una canción como esta que va a empezar a rodar ahora mismo, Cambe, que lánzala. Oiga. Comiendo Nutella. Muy lento. Dura más. El café dura más. Es así suave. Mi amiga Sally Aria lo debe saber. Esta canción, por ejemplo, el tema de Titanic, que fue lo primero que mencionamos hoy. Muchos amigos en Facebook nos han dicho que forman parte de la banda sonora de sus vidas. My heart will go on. Mi corazón proseguirá. Y yo estoy seguro que sí. Dreams, I see you, I feel you, that is how I know you, go on, far across the distance and spaces between. tema que bueno, hace rato no escuchaba es yo. Es tremendo, ciertamente, el ruiseñor de Quebec, la señora Celine Dion. Bueno, nosotros estamos cerrando la emisión de hoy. La pregunta de mañana, que tiene que ver con las y los espirituanos, la va a tener ya en nuestro grupo en instantes nada más. Eso sí, le convidamos a que nos siga en Facebook, en La Otra Esquina, en Twitter, en arroba otra guión bajo esquina. Nos llama a los teléfonos habituales de Radio Santi Espíritus. El hombre que está al frente del sonido de este programa, que se transmite además por radioteca.net, puede buscar el link a través de Google, es nada más y nada menos que el hombre de más edad en estos estudios y en esta emisora. Manolito Camber García. Dice que su apellido no es Camber, me enteré hoy. Que usted toda la vida lo ha estado diciendo bien, es Campbell. Campbell. Lo que pasa es que desde que nacieron se lo inscribieron mal. Campbell. Mire usted, yo siempre le he dicho Campbell. Bueno, y ahí está, ya. Está bien. La asesora es esta artista que tengo aquí a mi lado, que se llama Lidice Palmero Río. Que se ha quedado prendada con la buscando música. Amor, música. Amor, a ti te gustaba la década prodigiosa. Sí. Ahora tú te la vas de que te gusta Mozart. Y Mozart y Beethoven. Pero lo que te ella gustaba a ti eran los brincos. Tranquila, tranquila. Froilán Fontela y Carlos Figueroa somos sus presentadores. Me quedó Julio Antonio Pérez por saber yo cuál es la música. No sabíamos. Por eso no. Lo voy a dejar pendiente para agosto. Sí. Nosotros, encantados, nos vemos la semana que viene aquí en nuestro programa. Y le dejamos una sorpresita a varios comentaristas de que entren al grupo para que vean la sorpresa que le dejamos. Sobre todo a Elena, a Miguel Fernández, a Julio César Mejía. Así mismo, que entren y vean. Así nos vamos, será mañana a partir de las 7. Buenas noches. Buenas noches, gracias.